Hablamos ahora con el pintor Modesto Trigo, que ha sido reconocido la semana pasada con el premio Gabriel Zendel de la Fundación Taylor por su obra exhibida en el reciente Salón de Otoño de París. Es un galardón que esta centenaria institución francesa ha concedido al óleo Paradoja Arquitectónica, que es una simbólica y emotiva metáfora, ¿no?, sobre el arte actual. ¿Cómo estás, Modesto Trigo? Bienvenido. Sí, hola, buenas noches. Pues bueno, como pues bastante bien, como la crisis. Muy contento por este premio que me acaban de conceder, al cual no apostaba, porque yo simplemente he mandado un cuadro a una feria y volvió premiado. Entonces eso pues es de agradecer. Sí, es de agradecer. Claro. Y además ha sido premiado, entre 600 trabajos de artistas de todo el mundo. Sí. Después de un muy selectivo proceso de, sí, designación, ¿no? Sí, el Salón de Otoño normalmente hay que enviar primero documentación, a través de eso pues te seleccionan a unos cuantos artistas. En este evento me parece que había 600 artistas de todo el mundo. Sí, 600 trabajos. Y luego la Fundación Taylor es una entidad que pues tiene, creo que nace en 1844. Y es la primera asociación no lucrativa que se crea y es de profesionales, normalmente pintores, escultores, grabadores, dibujantes, arquitectos. Y entonces pues es un honor que encima los propios profesionales sean los que me dan el reconocimiento. Dicen que al mejor cuadro de la exposición, no lo sé. A ver, Modesto, a mí me llama la atención que sea la única obra española que ha acudido al Salón de Otoño o una de las pocas, ¿no? Sí, no, evidentemente hay pocos artistas españoles. Bueno, porque de la selección del mundo pues seleccionan lo que a los comisarios les parece oportuno. No es solo pero no porque es la, no se no era la única. No, era, no, no, sí se presenta muchísima gente. Pero luego la selección es muy es bastante dura. Restrictiva, sí. Uh-huh. Y entonces en este caso no es la única. Creo que la alusión a Única Bandera, la persona que escribió el texto, creo que se refiere a que el cuadro también hay un poco de alegoría o una pequeña metáfora al concepto español, ¿no? Uh-huh. Y por ahí me imagino que interpreto. Es el tema. Interpreto, sí. Gallego que ha expuesto, gallego universal, vamos, sí, a decir, ha expuesto en Chicago, también en Florida y en otros lugares. ¿Cómo ha sido todo ese camino? ¿Cómo se ha podido recorrerlo? ¿Cómo? Pues hace mucho tiempo, yo nací en una aldea ya muy pequeñita, en Sober. ¿Cómo ha llegado desde esa aldea? Claro, entonces, bueno, tuve la dicha de que en esas aldeas pues venían gente a darnos clases a los aldeanos, porque en algún momento yo la carretera a mi pueblo llega con 17 años, cuando yo tenía 17 uh-huh. años. Entonces esta mujer, pues por algún motivo se hospedó en mi casa y es la que me traía pues material de pintura. Claro, no sé si me hubiera traído una flauta lo que hubiera pasado. Pues habría sido flautista a lo mejor. Y a partir de ahí, pues empezó todo a... Yo empecé a pintar, el niño que todo el mundo le aplaude porque pinta, y desde entonces no he parado hasta hoy, esa es la verdad. ¿Cuál es el estilo en este momento? Porque yo creo que un pintor, hasta que encuentra su estilo... Sigue un proceso, ¿no?, que puede tardar incluso años hasta, sí, que ya dice, este soy yo. Sí, es muy complicado. Yo creo que un cuadro solo justificaría la vida de un artista, como un libro justificaría la vida de un escritor. Es muy complicado definirnos, porque a medida que vamos evolucionando a nivel personal, también claro, vamos eso. Modificándonos, ¿no? Yo sí me enmarco en una pintura realista. Hay mucha gente que me subraya como surrealista, o sea, como hiperrealista. Y no es cierto. Me interesa más el apartado del realismo, porque además la tradición española es más realista. Ofrece un poco más de misterio y un poquito más de... El hiperrealismo enseña un poco todo. Y a mí me gusta mucho el concepto del misterio. Y en este momento, por definirme de alguna manera, cosa que es difícil y me gustaría más que lo hicieran los demás sobre mí que yo... Obviamente, claro. Sí, pero es que en la radio, como no vemos los cuadros, creo que es un nos lo tienes, sí, que contar, claro, tú, creo Modesto. Que es un realismo simbólico. A mí me gusta mucho la... no sé cómo explicarlo, pero algo así como las relaciones objetales. Quiere decir que todos los elementos del cuadro vienen a definir, es un poco freudiano, pero vienen a definir así algo, todos los elementos, un concepto, o sea, un concepto, pero que dependiendo del espectador también oscila un poco. Pero sí, estoy un poco dentro del marco del realismo. Sí. ¿Y ha habido muchos obstáculos para llegar a tener reconocimiento internacional? Incluso aquí, dentro de tu país. No, y sí, esta es una carrera muy, muy larga para una vida tan corta. Uno está trabajando todos los días y lo que menos busca es el reconocimiento. Y afortunados somos de poder hacer aquello que nos gusta, con lo cual tú estás trabajando, luego la gente te va aplaudiendo, tú no lo entiendes muy bien. Pero el reconocimiento también puede ser de otra manera. Sí, bueno. Debe serlo, si no. No, pero el reconocimiento económico ahora mismo los grandes curritos del arte están manejando y no nos llega a nosotros. Esto es otro mundo. Hoy, por desgracia, los museos de arte contemporáneo pues están más destinados a la fabricación en serie que al artista que tranquilamente hace en su casa un cuadrito. A mí no me preocupa tampoco mucho ese tema, por una cuestión elemental. Yo siempre digo que la persona sensible que le gusta apreciar el arte siempre se quedará con ese objeto único, indiscutible, irrepetible, y no le gustará tanto esa masificación en serie, que es lo que se está dando en los últimos tiempos. Y entiendo que, claro, que es el negocio. Hoy en día el negocio está precisamente en eso, en mucha producción a muy alto precio, porque hay muchos museos de arte contemporáneo, etc. Claro. De todos los grandes museos del mundo llevan siempre un nombre de una persona, y esa persona colecciona para él. Y normalmente ahí es donde nosotros tenemos un poco un escondite, ¿no? Ahí es de gallego. El día 12 de enero vas a exponer en la Casa de Galicia de Madrid, ¿no? Sí, sí. Bueno, hacía tiempo que lo había solicitado y para mí es muy complicado, por el tipo de pintura que hago, pues hacer una selección de obras un poco grande. Generalmente en las salas comerciales pues pones pues a lo mejor 25 cuadros en donde hay formatos de todo tipo y es una obra muy puntual. Aquí me van a permitir hacer una selección de las obras de los últimos 10 años y también alguna aportación de esta última etapa mía, en donde la obra es un poco más simbólica y es un poco más rompiendo, sin salirme del concepto de composición de siempre, rompiendo un poco también eso. Yo siempre digo que el arte es como una onda, pero sí, la mano que la sujeta es el tiempo y es lo que la va variando poquito a poco. No hay tanta diferencia entre el arte de hoy y el arte del pasado. Más o menos los conceptos básicos son los mismos, ¿no? El que sabe dibujar sabe pintar también. Si no sabes dibujar. Claro, sí, está bueno. Está complicado lo de pintar. Sí, claro. Aunque hay dos vertientes. Hay el buen dibujante y el que llega al dibujo a través de la pintura. El dibujo es otra cosa, ¿no? Claro, sí. No, pero son pero los dos van hacia la misma dirección. Esa es la verdad, sí. Y luego la obra tiene que tener algo de tensión y sobre todo es lo que yo llamo el fantasma subjetivo, que ese fantasma subjetivo es aquello que hace que el espectador no le deje indiferente cuando contempla una obra de arte, una verdadera obra de arte. Esa es mi opinión, vamos. Sí, claro, y a mí me interesa, te la he preguntado. Sí, y entonces por eso hablo mucho del fantasma subjetivo. Yo claro, siempre digo que cada elemento, o sea, cada pincel de la fotografía o la pintura o el dibujo, la arquitectura, pues tienen distintas formas de expresar, pero al final lo que intentamos es una pulsión de emoción, lo que queremos trasladar ahí en el cuadro. Y si los demás lo entienden, pues genial. Y lo sienten, ¿verdad? Claro, es la botella que se va a la deriva con un mensaje, ¿no? Si alguien encima recoge la botella, lee el mensaje, claro, y lo entiende, genial. Oye, Modesto, una exposición que no debamos perdernos. ¿Actual? Una, sí. Actual, pues ahora me pillas un poco, porque como estoy con la exposición... ¿O que te gustaría ver a ti? Sí, a mí Grunewald, el retrato de Grunewald Dissenberg, me parece uno de los cuadros más bárbaros de la historia de la humanidad. ¿Un museo en el mundo que visitar? París, el Louvre está... Orsay también, ¿no? El Louvre y Orsay. Sí, Oslo también, y en Dresde también, etcétera. Florencia, museos muchos, muchos. No lo sé, pintores los de siempre, no me voy a repetir. Yo no te los he oído, sí, nunca. Velázquez, pero mi gusto es muy diverso, va desde Velázquez, Kandinsky, etcétera. Últimamente me encuentro un poco en contradicción con lo que está pasando con esos grandes gurús que están surgiendo, que ni siquiera vienen del mundo de esta profesión o de este oficio, ¿no? Bueno. Parece que son ellos que deciden más que nosotros. Basta que un gran gurú diga con lápices una maravilla arte para que todo el mundo quiera tragarse eso, pero bueno, allá cada cual. Bueno, felicidades, enhorabuena por tu premio, Modesto Trigo, por ese cuadro Paradoja Arquitectónica, que ha sido elegida entre 600 trabajos de artistas de todo el mundo después de un proceso muy selectivo de designación y que se ha llevado ese premio en el Salón de Otoño de París. Gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado y poder hablar un poquito de lo que yo pienso y soy. Iremos el 12. Estáis invitados. A ver allí la exposición. Y está invitado todo, sí, todo el público. El 12 que quiera, de enero. Sí. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias a ti.